Decíamos que después de 2 meses de protestas en las calles y demás represión estatal como respuesta en Chile, queríamos volver a poner en agenda la revolución de los chilenos y chilenas a través de la comunicadora mapuche Ivonne González Monsalve, que la tenemos del otro lado, desde Chile. Ivonne, ¿nos estás escuchando? Nico Rosales te habla de este lado y me acompaña Gera Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Mari, Nico, sí los estoy escuchando fuerte y clarito. Bien, buenísimo, que hemos logrado la comunicación. Queríamos escucharte, teníamos muchas ganas de hablar con alguien de Chile para que nos cuente cómo está la situación allí. Bueno, la situación ha cambiado desde la primera conversación que tuvimos a los inicios de esta revolución, estallido social, Chile despertó, en varios aspectos. Bueno, se ha violado sistemáticamente los derechos humanos. Sí. Tenemos muertos no reconocidos por el Estado. Tenemos 253 personas con daño ocular, en algunos casos con pérdida de sus dos ojos. Sí. Los informes que han hecho los organismos de derechos humanos, el gobierno no los reconoce en su tozudez y soberbia que tiene contra el pueblo. Cada vez que sale Piñera hablando en la televisión y da un paquetazo de represión, se sale con más fuerza el pueblo a manifestarse en la Plaza de la Dignidad y en todas las ciudades importantes de Chile. Claro. Y no solamente en las ciudades, los pueblos pequeños también. Claro. Hay bastantes diferencias desde los inicios, pero diferencias que no han masacrado como sociedad. Esa es la verdad. Y la represión se ha puesto más feroz, ¿no? Porque hablábamos fuera de micrófono que, por ejemplo, los carros hidrantes utilizan un método bastante siniestro, podríamos decir. ¿Nos contás de qué se trata? Tenemos unos psicópatas en el Estado, en complicidad con Mario Rosas, que es el encargado de Carabineros. Ajá. El día lunes, este lunes pasado, se dio un informe de lo que contiene el agua que le tira a la gente en las manifestaciones pacíficas, marchas, donde hay niños, donde hay ancianos, donde todo el mundo va a apoyar, porque acá hay un dicho: la calle no se suelta. Si nosotros soltamos la calle, esto retrocede, y estamos 40 años más, 50 años más con este tipo de psicópatas en el Estado, ¿no? Por lo tanto, nuestra gente ha entendido esta dinámica de que hay que salir. Algunos más, tenemos como la gente de los jóvenes de la primera línea, que son los que permiten que nuestra gente marche, poniendo barricadas para que no pueda pasar las micros con el lanza agua. Esta agua contiene, ¿cómo que se llama? Soda cáustica. Soda cáustica y gas pimienta. Claro. Yo no sé si a ustedes les han llegado las fotografías de los jóvenes que tienen su espalda con erupciones, quemaduras en segundo grado en algunos casos, sí, primer grado. Y tú escuchas a Mario Rosas y escuchas a Piñera, ¿cómo nos mienten en nuestra cara? Hay una indignación tan grande. ¿Cómo esto ha llegado a estas alturas de que estamos a 2 meses del estallido social del 18 de octubre y todavía este gobierno no tiene la capacidad empática de decir: me he equivocado, nos hemos equivocado, veamos qué podemos hacer? Por último, decimos nosotros, acá Chile le pide la renuncia, que se vaya él con todo su séquito ahí de psicópatas que tienen maltratando un pueblo entero. También han salido, digamos, públicamente a decir declaraciones muy polémicas, en el caso del director de la policía de Chile, que coincide con lo que expresó la senadora María Fernanda Cabal respecto a los encapuchados. ¿Nos contás de qué se trata? Mira, con respecto al tema de lo, bueno, se está haciendo una ley en contra de la protesta y sí, obviamente del que está encapuchado está violando la ley. Uh-huh. Con respecto a esto, es más, o sea, esta es la forma de como amedrentar para que nos asustemos. Nuevamente volvamos a tener miedo de las acciones del Estado en contra de nosotros. Lo que ellos nos ven, Nico, es que este pueblo despertó, y si bien es cierto hay gente que no se manifiesta a favor de lo que está pasando, es por el manejo de los medios de comunicación. Claro. Entonces, pero esa gente en el fondo está como atemorizada más que nada. También se juega mucho con el tema de los saqueos, de los robos, pero no se habla de las torturas, de las violaciones sexuales. Uh-huh. O sea, yo no sé si les conté la vez anterior que hubo un metro, una estación de metro Baquedano que la convirtieron en un lugar de tortura, y eso se comprobó. De ese, claro, tipo de cosas no se está hablando y no se va a hablar. Entonces, criminalizar la protesta social y criminalizarnos, ¿a quiénes usamos capucha? ¿Por qué usamos capucha? No porque tengamos que ocultar algo, sencillamente, uh-huh, para resguardarnos, claro, porque se vio los primeros 15 días del estallido social que llegaban a las mismas casas a buscar a la gente. Mucha de esa gente hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Hay gente que se está buscando y no aparece. Y eso no sale en los medios. Por lo tanto, él quiere criminalizarnos, claro, con el derecho a manifestarnos y a encapucharnos para protegernos. Vamos a decir, Ivonne, lo que dijo Oscar Ateortúa, dijo que los encapuchados estarían recibiendo dinero, digamos. Eso es una ridiculez. Comentábamos con una amiga, voy a ir a encapucharme para y después para comprarme un auto. O sea, claro, ¿cómo puede ser tan bajo el nivel de intelectual? No sé. Con mi compañero conversamos, ¿qué le está pasando a esta gente que realmente su soberbia los hace quedar imbéciles ante la sociedad? Porque ¿cómo se les va a estar? ¿Quién les va a estar pagando? Aquí acusan a Venezuela que está metida, acusan, claro, a... O sea, quieren echarle la culpa a Venezuela, que el estallido social de Chile es porque desde Venezuela está llegando plata para que nosotros nos podamos organizar. Uh-huh. Eso no es así. Uh-huh. Aquí la sociedad chilena se cansó de los abusos de ellos, de esta puesta de pie encima más de 30 años, porque no solamente ha sido en los gobiernos después de la dictadura. Durante la dictadura se amarró todo para que esto quedara así, un país totalmente capitalizado, uh-huh, y vendido todos sus recursos naturales. No tenemos nada propio hoy día. Nada propio, por lo tanto, nuestra gente se cansó, nuestros ancianos se cansaron de estar trabajando cuando ellos ya deberían estar descansando. Pero pensando también que ese discurso prende en cierto sector de la sociedad, ¿no? Esa sociedad que tiene miedo. Por supuesto que prende, y la gente que también le gusta escuchar eso, porque, uh-huh, tenemos gente que incluso de izquierda que piensa que en Venezuela hay una dictadura y que se violan los derechos humanos. Pues de antes escuchaba una entrevista que le hizo Canal 13 a Piñera, sí, donde no dejó hablar a nadie más y decía que Venezuela era la culpable de todo y que ahí sí se violaban los derechos humanos, que se maltrataba a la gente. Y tú dices que él no se escucha lo que está hablando, es lo que está haciendo él acá, uh-huh, en Chile. O sea, nuestra realidad es esa hoy día. Tenemos un presidente que no quiere escuchar, no quiere entender, con una soberbia, y todo su séquito que lo rodea, Rubilar, todos ellos están en contra de un pueblo, en contra de darse cuenta de que este pueblo está harto de que ellos se rían de nosotros. No solamente este gobierno, sino que todos los gobiernos que han seguido hasta hoy día. Por eso Chile se levanta y despierta, y hoy día hay una resistencia. Si bien, como dices tú, Hay gente que está a favor de lo que dice, o no de lo que dice Piñera, pero sí dicen, no, esto debe ser financiado por Venezuela, pero es por los medios de comunicación que dicen información. Hay un dicho, si lo dice la tele, es verdad. Y hay mucha gente que se deja engañar. Pero no es la mayoría de los chilenos, no somos la mayoría de los mapuches los que nos dejamos envolver por este tipo de voladeros de luces. ¿Qué tal, Ivonne? Graciela te habla. Hola, Graciela, Mari también. Aprovecho a mandarte un gran abrazo. Gracias. Vos sabés que yo soy de las que suelo mirar televisión para ver las mentiras que dice el sistema, ¿no? Y justamente estaba pensando recién, una de las emisiones que escuché de un debate así muy muy farandulesco, muy muy sobreactuado, donde había varios políticos que decían, bueno, que el dinero llegaba de Cuba y de Venezuela. Por otra parte, tuve la oportunidad también de escuchar uno de los discursos de Piñera diciendo que todos los abusos que se habían producido durante la represión iban a ser escrupulosamente investigados, lo mismo que las denuncias que habían llegado a distintos lugares. Al día de hoy, te pregunto yo, después de tanto tiempo, ¿hay algún detenido, algún imputado por alguna de las violaciones, heridas en los ojos, muertes, heridas de diverso tipo, abusos y demás en Chile? La investigación, sí hay denuncias, hay muchas denuncias. No, denuncias no, digo, si hay algún detenido, algún procesado. Formalizaciones y procesados, hasta el momento hay solamente investigaciones. Ajá. Pero así que haya alguien con una condena, no hay todavía. Eso está muy lento. Casualmente, eso y no lo de las capuchas. Casualmente muy lento, o sea, cuando hay una causa mapuche, hay un ¿cómo que se llama? Se me fue la palabra. ¿Quién está a cargo de la investigación? Un fiscal. Al par de horas, un fiscal, ahí está, un fiscal. En este momento los fiscales están desaparecidos. Claro. O sea, hubo la quema de los metros, hubieron saqueos importantes donde ni la policía ni llegó un fiscal a hacer las pericias correspondientes, así como lo hacen en los casos de nuestras causas mapuche. O sea, ha habido una lentitud sospechosa que no ha hecho que las investigaciones avancen rápidamente, y hasta el día de hoy día no tenemos rápidamente solución a eso. No tenemos, no sale, en las noticias no sale. Uno trata de buscar información a ver si hay por ahí nada. Esto está coludido con la justicia, ¿no? Son los mismos los que no quieren que se sepa la verdad. Ivonne, lamentablemente se nos terminó el tiempo del programa. Continuaríamos charlando, pero no podemos porque tenemos que entregar, porque ya viene otro programa seguido al nuestro. Así que por el momento te mandamos un fuerte cariño, un gran abrazo, y bueno, decirte que también queremos seguir en contacto para seguir charlando de estos temas. Claro, solamente cortito, último detalle. Sí. Hemos logrado que al menos se haga una consulta ciudadana. Sí. Y entre esa consulta ciudadana ha tenido mucho éxito el tema del cambio de constitución, asamblea constituyente, y reconocimiento de los pueblos indígenas. Eso es un logro pequeño, pero sí ha sido gracias a este estallido social en Chile. Muchas gracias por la llamada, y bueno, aquí estamos pendientes a la orden para que podamos conversar en otra ocasión y tenerle alguna información más clara y más justa, ¿no? Bien, Ivonne, un abrazo grande. Gracias para ustedes también. Chao, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Ivonne González Monsalve desde Chile, comunicadora mapuche, que nos actualizaba la situación.